tu papá pregunta, dile you love me. Que tu novio gana plata por hobby. Vayámonos en primera clase, que está bueno el lugar, pero... Comenzamos el ranking junto a Oscu haciendo Money, que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada, puesto número 20. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Recorremos puestos porque hay 40 canciones en el ranking. Salgo, vente a tomar algo, tráete una canción. Nos vamos ahora al puesto número 36. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí. Donde nos encontramos con Álvaro Soler. Nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Esto es magia. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Álvaro Soler la semana pasada se ubicaba en el puesto número 29. Hoy hablamos de descensos de 7 lugares en el ranking. Puesto número 36. Atención que viene descendiendo Álvaro Soler. Te recuerdo que si quedan los puestos 38, 39 y 40 estarían abandonando el ranking, porque ahí le agregamos 3 puestos más, ya que en el puesto 21, 22 y 23 todas las semanas hay ingresos. Por lo tanto, quienes queden del puesto 21 al 40 descienden además 3 lugares más, ¿no? Así que el que quede en el puesto 38, 39, 40 estaría quedando en realidad en el 41, 42 y 43. Así estarían abandonando el ranking. Cuidado, cuidado con Álvaro Soler. Si te gusta la música de él, tenés que votarlo de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto. Nos vamos ahora al puesto número 19, donde hablamos de ascensos. Sí, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 24. Hoy, gracias a tus votos, está entre los 20 más votados, ubicándose en el puesto número 19. Estoy hablando del español David Bisbal haciendo Vuelve, Vuelve, junto a Dana Paola. Puesto número 19. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti. Yo borré momentos de mi mente y más de 1000 canciones te escribí, y me quedo fría si me cuentan de ti. Fue mentira lo que le dije a tu amiga, que ya no te extraño. Porque sí te extraño. ¿Qué te digo si aún así sueño contigo? Te traigo en la cabeza, creo que aún me piensas. Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve, y no verte me duele. Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento. Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo si no lo vivo contigo. Que le dije a tu amiga que ya no te extraño, porque sí te extraño. Vas a quedarte sin pretextos para huir. David Valdana Paola, puesto número 19 de esta semana para Vuelve, Vuelve. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 19, porque vamos a hablar por primera vez de nominados. Así es, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. En el día de hoy te vamos a presentar 6 nominados. Vos vas a votar desde el lunes y hasta el viernes. Y los 3 más votados de esos 6, el próximo fin de van a estar ingresando al ranking. ¿Qué te parece? Escucha, este tema ya lo conoces. Este tema ya es un clásico reversionado en este 2021. Estoy hablando de Flaca, de Andrés Calamaro. Aquí lo escuchamos ahora. Andrés Calamaro, Flaca, pero junto a Alejandro Sanz. Escucha esta versión, a ver qué te parece. Y si te gusta, ya sabes que lo votas desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Primer nominado, Andrés Calamaro, Alejandro Sanz, Flaca. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor. Me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados de un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un sabueso, un perro ideal que aprendió a ladrar, a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Versión 2021 de este clásico ya en su momento Los Rodríguez, Andrés Calamaro haciendo Flaca junto al español Alejandro Sanz. Primeros nominados en este fin de semana. Te recuerdo que desde el lunes y hasta el viernes vas a votar entre los 6 nominados que te vayamos presentando durante todo el programa. Vamos a finalizar con 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Siempre recordá que votás de lunes a viernes, ¿no? Ahora no vas a poder votar. Si ingresas ahora a la web, no vas a poder votar. Los votos se registran de lunes a viernes y ten en cuenta que se registran únicamente en nuestra web o en la web de la radio y no en las redes sociales. Muchos a través de Instagram nos suelen escribir voto por algún artista. Ten en cuenta que los votos se registran únicamente a través de la web o de la web de la radio, las20masvotadas.com. Suena Juanes. Bailemos en la oscuridad. Necesito algo más de ti. No prende el fuego. Juanes esta semana desciende 2 lugares en el ranking. La semana pasada puesto número 38.

estamos haciendo un repaso de cómo se fue formando el ranking hasta este momento. En el puesto número 16 hemos escuchado a La Oreja de Van Gogh haciendo Sirenas. Puesto número 15 que vino con cambios, estoy hablando de Carlos Rivera. Donde jamás hemos ido. Agárrense de las manos. Juntos podemos llegar. Junto a José Luis Perales. Unan sus manos conmigo. Clásico de clásico reversionado en este 2021. Que les hable, que les quiera. Espectacular, espectacular versión. Puede las penas callar. Agárrense de las manos. ¡Sa! Unos a otros conmigo. Me dan ganas de volver a escucharla, ¿no? Dan ganas de volver a escucharla. Puesto número 14 esta semana para Beret y Morat. Haciendo Porfa no te vayas. Porfa no te vayas cuando salga el sol. Cuando algún error me haga pasar por imprudente. Con nervio de bailar contigo, juega conmigo. Porfa no te vayas cuando intente hablar. Porfa no te vayas, puesto número 14 para Beret. Canción que la semana pasada ingresaba al ranking. Porfa no te vayas. Y ya se ubica en el puesto número 14. En el 13 esta semana se ubicó Carlos Vives junto a Ricky Martin. Canción bonita. Hace unos minutos escuchábamos el puesto número 12. Tini María Becerra. Miénteme. Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que tan... Y junto a Tini escuchamos a Elías y Lucho Castro de Banda 21 haciendo Decirte Adiós. Se guarda en mi corazón y aunque da un lugar vacío esperando por ti. Fuiste todo para mí, me enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. Así se formó el ranking hasta este preciso momento. Puesto número 11 para Elías. Hasta ahí estamos en los primeros 11 lugares del ranking. Y ya vamos a arrancar con los 10 más votados entre estas 40 canciones. Pero antes de eso, vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Andrés Calamaro haciendo Flaca junto a Alejandro Sanz. Escuchamos a Lazo, Ladrones junto a Dana Paola. Escuchamos a Miranda, Caía la Noche. Ahora, a quien vamos a nominar es a... a los chicos de Sabroso. ¿Conoces la banda Sabroso? Es de cuarteto. Y sacan esta versión rock de un clásico de Rata Blanca. Estoy hablando La Leyenda del Hada y el Mago. ¡Wow! ¡Qué hermosa canción!, ¿no? Un clásico de Rata Blanca, reversionado en este caso por Sabroso. Lo escuchamos, ellos son los cuartos nominados entonces para ingresar al ranking. Te recuerdo, de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. 6 nominados vamos a tener, van a ingresar los 3 más votados por vos. Escuchamos esta reversión de Sabroso, La Leyenda del Hada y el Mago. Cuenta la historia de un mago, un día en su bosque encantado lloró, porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor. La luna, su única amiga, le daba fuerzas para soportar todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad. Es que él sabía muy bien que su existir nunca debía salir de su destino. Si alguien te tiene que amar, ya lo sabrás. Solo tendrás que saber reconocer. el ala y el mago quisieron estar. Solo los dos en el bosque, amándose siempre y en todo lugar. Y el mal que siempre existió, no soportó ver tanta felicidad entre vos. Estás escuchando las 20 más votadas al ranking de la radio. Mi nombre es Walter González. Nuestra historia parece que el destino suena Raik. Rocco Jun, Ana Mena. A un paso de la luna. La semana pasada los chicos de Rake

amor en 24 horas. ¿Quién le importa un carajo las personas como tú? Perdón por no ser tú. Perdón por ser una de las que te sobran. Perdóname, fue que busqué en una sombra algo. El lugar donde ahora estás. Mira, no pienses hablar. Estás escuchando las 20 más votadas al ranking de la radio, recorriendo estas 40 canciones que están en el ranking. Suena Daddy Yankee, El Pony. Daddy la semana pasada se ubicaba en el puesto número 37. Hablamos de descenso de un lugar en el ranking. Puesto número 38 esta semana para El Pony. Si te gusta la música de Daddy Yankee, recordá que vos armas esto de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Allí registrás tu voto de lunes a viernes. Y atención, porque Daddy Yankee está en zona muy complicada. Puesto número 38, últimos tres lugares del ranking. Lamentablemente, si la semana vuelve a quedar en ese lugar, va a estar abandonando el ranking. Atención, atención, que puede llegar a abandonar el ranking. Y lamentablemente tenemos que hablar de esos artistas que hoy están abandonando el ranking. Suena Patti Cantú junto a María Becerra. Esto es Si Yo Fuera Tú. Si yo fuera tú. Lamentablemente hoy Patti Cantú está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes. De esta manera tenemos los tres egresos del día de hoy: Coti con La Chica de la Esquina Rosada, Patti Cantú, Si Yo Fuera Tú junto a María Becerra, y Víctor Manuel, Víctimas las Dos junto a La India. Esos son los tres artistas que hoy están abandonando el ranking: Coti, Patti Cantú y Víctor Manuel. Si te gustan estos artistas, a no desesperar, que apenas saquen una nueva canción los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar al ranking de la radio. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva. Estamos a nada de ingresar al podio. Puesto número 4, que asciende un lugar en el ranking. Sí, se viene acercando despacito al podio. La semana pasada, puesto número 5. Hoy, ahí, lo rasguñó. Puesto número 4. Ella es Marcela Morelo junto a Los Palmeras. Y nos hacen La Vida Es un Carnaval. Puesto número 4. ¡Venga! Bailamos en el puesto número 4 con Marcela Morelo. La vida es un carnaval junto a los Palmeras. ¡Ja! Para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos... Ahí, ahí, a nada está Marce Morelo de ingresar al podio, ¿eh? Puesto número 4 de esta semana. En las 20 más votadas, el ranking de la radio, puesto número 4 entre 40 canciones, ¿eh? Y seguimos recorriendo cada uno de estos puestos. Puesto 32. Puesto número 32. Esta semana para Samo, el ex Camila, haciendo Cafeína. Si te derramas en mi vida, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Con la espuma de tu risa, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Te derramas en mi vida. Samo, que desciende 6 lugares esta semana para Cafeína. Puesto 32. Queda impregnado tu aroma en mi cama. Y llegamos al podio. Abrimos el podio, son los 3 más votados de esta semana. La semana pasada esta canción rajuñaba el rank, el podio, rajuñaba ahí en el puesto número 4. Hoy, gracias a tus votos, está ingresando al ranking. Le damos la bienvenida a Abel Pintos, que hoy ingresa al ranking, ingresa al podio, al ranking, no, ya está, hace rato. Abel Pintos nos hace El amor en mi vida, abriendo el podio, abriendo el puesto número 3. Puesto número 3. Cuando te veo dormir, me empiezo a preguntar cómo esperaste por mí y yo corriendo a donde quería llegar. Todos los días serán el cielo de la noche en que te conocí, donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardabas. Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva. Corazón, día a día eres tú, el amor en mi vida. Fuimos un caos total, sembrando juntos luces en la oscuridad, hasta llegar a estar más allá del bien y del mal. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Que quieren volver, la respuesta a todas las preguntas que no voy a volverme a hacer. Navegué y naufragué sin saber. De mí mismo me salvó. Amor en mi vida, Abel Pintos, abre el podio en el día de hoy, puesto número 3. Puesto número 3, bienvenido Abel Pintos al podio de las 20 más votadas. Y seguimos recorriendo puestos, mirá, de El amor en mi vida nos vamos al amor de mi vida. Solo sé que sucedió. Suenan los chicos de Ciencio. Esta semana descienden un lugar en el ranking. La semana pasada puesto número 32, hoy puesto número 33 para El amor de mi vida. A veces me parece que toda una locura, como un sueño sin sentido. Ciencio reversionando este clásico de Ricky Martin, ¿no? Estás lejos, espero siempre aquí que lo nuestro vuelva a ser. Porque pude comprender que eres el amor de mi vida. El amor de mi vida, entonces, puesto número 33. Porque no te olvida. Para Ciencio. Y ahora tengo una razón para existir. La semana pasada teníamos 6 nominados, obviamente, como todas las semanas. Todas las semanas ingresan los 3 más votados. Ya hemos escuchado a Maná haciendo Eres mi religión junto a Joy. Fue la tercera canción más votada, ingresando al puesto número 23. Escuchamos a Leslie Show, Sola y Soltera, junto al Prefe, la segunda canción más votada, ingresando al puesto número 22. Y escucha esa hermosa balada. Él es Carlos Macías, junto a Cristian Castro. Esta es la canción más votada esta semana entre los nominados que hoy ingresa al ranking. Puesto 21. Se ingresa al puesto número 21. Lo que fuera. Carlos Macías. Cristian Castro. ¿Lo escuchamos un poquito? Mis alas se han cortado cuando más quiero volar. Fuera por volver a serte mía. Tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte. Y mi vida te daría lo que fuera. Lo que fuera, Carlos Macías, Cristian Castro. Ya se encuentran adentro del ranking. Ahora todo depende de vos. ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Ahí va. Esto es Lo Más Vos. De lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Nos vamos al puesto número 2. Seguimos en el podio. Canción que hoy asciende un lugar en el ranking. Estoy hablando de Antonio Aras. Puesto número 2 para Frágil. Puesto número 2. ¿Cómo has podido? Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Fallan las fuerzas en mi cabeza, no olvido que me ha sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Se marchitaron las flores que yo un día te regalé. Aunque me pidas perdón una y otra vez, sabes muy bien que no voy a poder. ¿Quién paga el dolor, las mentiras y los porqués? Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Me cuentas, estabas tan perdida, no significa nada, fue una tontería. No hay quien compare mis besos y abrazos, la forma de hacerte el amor. Ahora dices que yo soy el hombre de tu vida. nada ha cambiado y sigue siendo mía. Y el perdón no lo encuentro, elegiste y perdimos los dos. Yo quiero sobrevivir, que todo vuelva a ser como fue. Pero ya sé que no puede ser, ya nada cambiará. Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura, no quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Cantaba la luna, hacer los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Si yo pudiera darte tus besos como la primera, es que regalábamos la vida entera. No había cadenas, solo tú y yo. Nuestro colchón siempre era primavera. Ahora hace frío, no existen maneras. El alma entera se me perdió. Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que contaba la luna, a ser los besos que regabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el querer. Desde Andalucía, España, al puesto número 2 de las 20 más votadas, Antonio Aras, Frágil. Sí, sí. Anoche me salió tu foto, tú estabas triste si no me equivoco. Yo soy experto en corazones rotos, no es evidente pero lo noto. Ya, bebé, despiértate. Estamos en las 20 más votadas, suena Cali y el Andy, Mau y Ricky Guayna. Despiértate. Despiértate. Que tú estás muy bonita para estar con él. Y no te quiere como yo. Te juro que te amo. Te amo. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking gracias a tus votos. Ingresaba al puesto número 23. No le fue tan bien como a los otros ingresos. Por ejemplo, a La Oreja de Van Gogh, que del 21 saltó al 16. Y Beret, que del 22 saltó al puesto 14. En este caso hablamos de descensos. Hablamos de 7 lugares. Desciende esta semana Cali del Dandy, Despiértate, junto a Mau y Ricky Guayna. Puesto número 30. Y estamos llegando al final del programa el día de hoy. Como siempre, agradeciéndote por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar el próximo fin de nuevamente para volver a compartir las 20 más votadas. Agradezco a todo el equipo. Daniel Fernández en los controles, musicalizando Laura Moreira y vos con cada uno de los votos. Idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Mi nombre es Walter González. A los operadores de cada una de las radios en las que estamos al aire, abrazo gigante. Suena Carlos Baute, Juan Magán. Lo último que me falta decirte es que Carlos Baute hoy desciende 12 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 29 con Y te pido perdón. Puesto número 29 para Carlos Baute, Y te pido perdón. Recordá, las votaciones se abren el lunes y las registrás de lunes a viernes. Ahora no podés votar de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Ahí vas a estar votando entre estos 40 artistas que tenés para votar, más los 6 nominados que te presentamos en el día de hoy. ¿Qué son? Son Andrés Calamaro, Flaca, junto a Alejandro Sanz, Cucho Rivas, Como tú, junto a Yuridia, Lazo, Ladrones, junto a Dana Paola, Miranda, Caída la Noche, Sabroso, La Leyenda del Hada y El Mago, y Thalía, Mojito. De esos 6, el próximo fin de veremos cuáles son los 3 artistas que ingresan. Que tengan una excelente, excelente semana. Nos reencontramos entonces